Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, 803, equipo completo y como una milanesa completa. Buenos esto. Días. Jamón, buen día. Queso, lechuga, tomate, todo, huevo duro, todo completo. Puede ser un chivito también. Un chivito, huevo chivito. Frito, algunas papitas para mojar en también con el huevito. También. Muy papas bien. Muy temprano. Fue bárbaro, che, mira con qué venimos. Así que bueno, mejor media luna casera, ¿qué les parece? Sí, lo que pasa es que yo decía completo, viste, todos los ingredientes. Hoy estamos todos, estás vos acá. Ah, sí. Nico en el control. Nico en el control, ha vuelto Nico acá a los controles. Decís a mamá, ¿me haces el sandwichito a la mañana? Qué lindo. Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Milanesa, tomate, huevo duro, lechuga. Yo igual creo que no fue niño. No. Nació grande y feo y malo. Ya fue así como... Feynman no tuvo infancia. Sí, no. Ahí está Ceci, así con la producción, y Caro también, ahí la tenemos. Y como ya sabemos, Pablo Granvilla esperando para estar atento, por supuesto, sí, desde ya, y después acá su voz en el micrófono así de es. Ruta Alternativa. Bueno, y tenemos una muestra gratis de primavera que vence en 4 o 5 horas más. Claro. Porque parece que llueve, después vuelve el invierno, como corresponde. ¿Y esto sería el veranito de San Juan? ¿O no, eso creo, fue en julio? Eso ya no, pasó. Hay uno, ¿cómo se llama? La tormenta que viene no, ahora. No, Santa Rosa. Claro. Santa Rosa. Pero viene como para fin de mes. Para fin de mes. Pero siempre se puede adelantar. Sí. Así como se atrasa, se puede adelantar, ¿no? Pero esto no es... ¿No? No es ni pu ni fu ni fa. Esto no es tormenta, esto es otra cosa. Igual me gustó hoy, que clareaba con pajaritos cantando. Sí, por eso lo digo. Qué lindo. Veníamos viajando pensando en eso. Sí. Porque salimos a oscuras y ya empezamos. Y a poco nos fue acompañando la claridad hasta que llegamos acá. Sí, con lindo. Ese rosado, ¿viste? Muy lindo. Estimula. Estimula, sí. Da fuerza. Más otra ímpetu. ¿Y el fin de semana qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Estuvieron bien? ¿Descansaron? No, para nada. Personalmente, para nada. Para nada, aparte ahí medio, como, viste. Acá estamos. Simplemente, ¿vos? Bueno, yo complejamente estoy. Complejamente. No, me siento más descansada, más relajada. No quiere decir que esté más lúcida. Eso ya igual es otra es lunes. Cosa. Sí, es lunes. Pero el lunes pasado era muy lunes y hoy es un lunes, ajá. No muy. Está igual bien. Hoy es nuestro programa 110. Exacto. Que un 10 es un muy bien 10, felicitado. Felicitado. Como me gustaba a mí, ¿no? Que me ponía bastante poco, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a ser? 13 grados 2 la temperatura, 18 la máxima para hoy. Y sí, bueno, se esperan lluvias para hoy, nublado mañana también. Igual mañana baja 9. O sea, hoy teníamos 12, 13 grados, mañana 3 graditos menos. Bueno, igual vamos a ir hablando de esto toda la semana, ¿no? Uh-huh. Al cohete a veces, porque no siempre lo que decimos se cumple. Para seguir la norma gubernamental. Claro. Bueno, vamos con un rock and roll. Eso. Vamos las bandas. ¡Epa! Los buenísimo. Redondos. We'll be right back. custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? De moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. El viernes murió un trabajador en la planta de Ternium. Rubén Insaurralde, de 24 años, murió en la empresa metalúrgica Ternium de Ensenada, cuando fue impactado en la cabeza por una enorme grúa. Sus compañeros, que venían advirtiendo la situación de inseguridad laboral, pararon la fábrica y llamaron a una asamblea urgente para reclamar por mejores condiciones. Hasta ayer, la empresa del grupo Techint no había dado detalles de lo ocurrido. Los obreros responsabilizan a la empresa por las condiciones de trabajo. Vidal no se hace cargo. A una semana del crimen social de Moreno, que se llevó a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Vidal envió una carta a todas las familias de la provincia y a los miembros de la comunidad educativa. Allí plantea que en lo que va de la gestión ya destinaron más de 21 mil millones en infraestructura escolar, tratando de justificar con números que no condicen con la realidad, su gestión, y tomando distancia de la explosión que terminó con la vida de los docentes. Hasta ahora ha renunciado el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, y no por su responsabilidad en la gestión. Monsanto deberá pagar 289 millones de dólares. El jurado de California declaró responsable a Monsanto de una demanda presentada por un hombre que alega que los herbicidas con base en glifosato de la compañía, incluido Roundup, le causaron cáncer y ordenó a la empresa pagarle 289 millones de dólares por daños y perjuicios. El caso de Dwayne Johnson es la primera demanda con el argumento de que el glifosato provoca cáncer que llega a juicio. La empresa enfrenta más de 5.000 procesos similares en Estados Unidos. El caso de Johnson fue presentado en 2016 y acelerado debido a la gravedad de su linfoma. El gobierno cubre la frontera con las Fuerzas Armadas. Aguad instruyó al Comando Operacional a reforzar la presencia desde Salta a Misiones. Los detalles del accionar castrense permanecen ocultos. La reforma de las Fuerzas Armadas dispuesta por el presidente Mauricio Macri ya entró en marcha, cuando el lunes pasado, a través de una resolución del Ministerio de Defensa, el gobierno activó el denominado Operativo Integración Norte. Óscar Aguad firmó la resolución 860-2018 que ordena al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea poner a disposición todos los recursos humanos y materiales que les sean requeridos para fortalecer la vigilancia en la región. Fallo contra la violencia policial. La jueza de familia, Marcela Pájaro, dictó un fallo que obliga a la policía a frenar los hostigamientos hacia los adolescentes del barrio Virgen Misionera y a que los agentes estén identificados y con la cara descubierta. La jueza aceptó el habeas corpus presentado por los abogados del Movimiento de Infancia de Bariloche tras los sucesos acontecidos en el barrio Virgen Misionera con adolescentes que concurren a diferentes escuelas. Si bien este fallo se remite al barrio Virgen, donde cuatro adolescentes fueron rociados con gas pimienta mientras se dirigían a una actividad escolar, se podría pedir su aplicación a otros barrios. Una charla en un colegio religioso terminó en escándalo. Los expositores ultraconservadores agredieron verbalmente a los alumnos durante un debate sobre identidad de género, matrimonio igualitario y legalización del aborto. Como parte de su recorrida, visitaron el colegio secundario Amén, donde dieron una charla a alumnos de cuarto y quinto año. En ella hicieron comentarios homofóbicos y discriminatorios que fueron cuestionados y repudiados por la mayoría de los adolescentes. El encuentro se realizó este jueves y tuvo como protagonistas a Agustín Laje y Nicolás Márquez, de visita en Neuquén, para brindar charlas en rechazo del movimiento feminista. Campesinos marchan rumbo a Brasilia. MST y Vía Campesina organizan la Marcha Nacional Lula Libre. La marcha también sirve para denunciar las violaciones de la democracia protagonizadas por la propia justicia brasileña. Los manifestantes se dividieron en tres columnas de ciudades cercanas a la capital federal. En total serán unos 50 kilómetros de caminata. Las actividades comenzaron en la tarde de este viernes con el lanzamiento en las ciudades en que cada una de las columnas partió. La expectativa es que lleguen a Brasilia mañana para participar en el acto de registro de la candidatura de Lula el día 15. Italia, agresiones a extranjeros. Hay más de 45 casos de agresiones registradas a extranjeros por parte de italianos en el último mes. Son el reflejo del aumento de un clima de odio xenófobo. Se trata de actos sistemáticos y programados que se están acrecentando a partir de la llamada crisis de los refugiados. Mientras que la ultraderecha de Salvini niega que exista una espiral de xenofobia y califica de tontería que existe una emergencia de racismo en Italia, el presidente de la República, Sergio Mattarella, afirma que Italia no puede convertirse en el salvaje oeste. La mayoría de los italianos creen que los inmigrantes en el país son el 30%, cuando en realidad son el 8%. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11 4947 9846. Nos encontramos en Twitter @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Música. 8 y 17 de la mañana y acá estamos para acompañarnos hasta las 10 con 13 grados 2 es la temperatura en este momento, la máxima para hoy es de 18 grados y va a llover a la tarde, les tengo que decir. Se sabe, está bastante nublado, está así como medio rosadín, dicen. Por parecería. Claro. Qué linda la noticia que estuvieron Agustín Laje y Nicolás Márquez, mis amigos. Y justo no me enteré yo. No te enteraste, ¿viste? Yo te sorprendí. No, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, a uno de ellos por lo menos. Y Nicolás Márquez es peor todavía, porque inclusive ¿puede es, ser eso? ¿Existe? Y es pro Videla, o sea, es, un tipo, no solo Agustín Laje, no presumo que nada, también. No, no, pero ser, él encima va por más. Ajá. Nico Márquez. Claro, es un tema fonético, es provid y ahí. Claro, ahí está, provid, sí. Provid. Sí, es provid. Está bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, y volví acá con mi cantidad de información, mi cantidad de noticias y toda esta grilla que tenemos para este lunes acá comenzando la semana en el Ruta Alternativa, como siempre acá desde la colectiva. Y por supuesto vamos a, no se crean que lo dijimos el viernes, nos quedamos con la charla, con la entrevista sobre el documental. Así que viene desde tempranito, desde la semana, desde el primer día viene la cultura a hacernos acá y hablarnos sobre lo que pasa en este mundo cultural de Buenos Aires, Argentina, en fin. Vamos a también hablar un poquito sobre una charla que sucedió ayer en el Conex, sobre, hablamos de los de la política. La política es estúpido. Es estúpido hablar la política. Es la política estúpida. Estúpida, algo así es. Creo. No sé, yo quiero que me lo expliquen. O los políticos son estúpidos. O los políticos son estúpidos. ¿De qué políticos hablamos? ¿De dónde hablamos? ¿De qué lugar hablamos? En fin, vamos a ver qué pasó en la charla y por supuesto vamos a tenerla acá. Vamos a tener información de acá, ya estuvimos hablando y por supuesto vamos a ampliar la información y también vamos a irnos con los grandes medios, y los grandes medios y toda la información que tenemos desde allá. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido por mucha información que surgió en el fin de semana seguramente en esta ruta alternativa de este día, ¿no? Esta ruta. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Y ahora podemos charlar un poco de qué vamos a hacer para el 24. ¿Para el 24? A mí el matambre el 24 de diciembre, el matambre con Rusa. No se anticipe. Hay que ver si hay 24 de diciembre. Mañana voy a hacer una foto para compartir porque no se puede creer ni en el calendario. Sí. Graciela tiene un calendario de una empresa que distribuye aguas, que se saltea días. Sí, entonces ella, claro, mira el calendario y dice, el miércoles ponele. Está mal, es 16, el miércoles es 16, mirá, es 15. El miércoles es 16, cada estoy mirando el calendario. Me falta un día. Entonces mi hija me dice, ¿podés estar el día? Digo, pero ese es jueves. Sí. No, mami, están dudando, mañana subimos una foto, mandamos una foto y la hacemos circular por ruta alternativa. Y acá en mayo se olvidaron. Ahora voy a julio, agosto, y me pasa lo mismo. En algún momento me falta un día. Para mí vas a tener que envolver vasos rotos con eso. No sirve para nada ese calendario. No. Claramente no sirve para nada. No es un caso como cuando yo agarro el año pasado sin querer. Está mal. No, es de este año. Y pasó en mayo, si no me equivoco, y en julio. O sea, se comieron un día. En fin, Pero son varios, porque vos decís, pasó una vez. Por eso. Un día que te comiste en mayo, ya, No, es bueno, como lo que te comes ahora, lo engordaste para el mes que viene, te quedó también. Es como sería eso. Pero vivimos en un país donde no necesita que las cosas sean ciertas, basta con que sean veraces. Es verdad. Digo, es veraz, y bueno, es así, es veraz. Puede ser un miércoles 16 de agosto, y sí, puede ser, debe haber habido y va a haber. Sí. Pero no es este, el próximo es 15. No nos confundamos. Pero es fantástico. Bueno, tenemos la expectativa de otro supermartes, como se les ha dado en llamar, porque efectivamente, tal como lo veníamos conversando, las LEVAX han retrocedido a costa de saquear lo que el gobierno considera que son reservas. Ya también lo hemos dicho, no son reservas, porque no son reservas genuinas. Son dólares que entraron, ya sea en el Banco Central o ya sea en el Tesoro Nacional, entraron justamente producto de la timba financiera, ¿verdad? De la bicicleta y demás. Y eso, las Las LEVAC son también consecuencia de eso. Con respecto a cuánto se fue, antes de abordar el tema de las LEVAC, hay que decir que entre abril y junio de este año, en dos meses, se fueron 13.425 millones de dólares. Luego ingresó en ese momento los millones, los 15.000 millones de dólares que nos entregó el Sergio fondo. El fondo, claro. Ah, bueno, puede ser Sergio Denis. La veo Denis, muy Sergio Denis a Christine Lagarde. Es Madame. No olvide porque vamos a tener un problema internacional. Madame Lagarde. Madame Lagarde. Bueno, y desde ese momento hasta ahora ya se fueron casi 6.000 millones de dólares. Bueno, estuvimos hablando y vos me decías de Agustín Lagen y todo sí. Lo demás, pero por supuesto el aborto sigue pendiente acá sí. Para nosotros para que sea ley, y entre esas cosas tenemos algún hecho que sucedió ese 8A mientras estaba en el Senado tratando el tema, ¿no? Y mira, no pidan nunca más legalidad. Sí. A ver, ¿sabés quién lo dijo? ¿Y Olmedo? No lo dijo Olmedo. Lo dijo Felipe Solá, del Frente Renovador, mira. Que agredió verbalmente e intimó con una patota, que incluye a policías de civil contratados, a integrantes de la campaña nacional del aborto por el derecho al aborto legal, gratuito y seguro. Porque no lo dejaban pasar por las vallas. Entonces dice, después no vengan a pedir legalidad, le señaló. Y dijo enojado, fue un accionar totalmente violento de una persona, de un varón, desde ese lugar. Y él siguió insistiendo, después no pidan legalidad, nunca, pero nunca más, la legalidad. Ah, bueno. O sea, digo para tener... Claro, a quién vienen después, sí, siempre resurge. Tenemos un largo camino de Felipe Solá. Bueno, pero Felipe Solá... Felipe claro, por eso hablamos de Darío y Maxi cuando estaban... Tenemos que ver ese momento, hablamos también de la soja cuando fue. Entonces digo, vuelve a hacer lo mismo. La ley de pesca. Y no es de un frente, parece que no hay un frente renovador sí. Para él donde se pueda meter. Digo, porque ahora está en el frente renovador, pero no veo que renueve nada, sino todo lo contrario. ¿Qué puede renovar este hombre? Se va claro. Para atrás en cuanto a todo lo que significa... Sí. La historia. Así que bueno, pero bueno, ya nos vamos a ir también a otra de así las es. Actividades después, que hay. Después volvemos también con el martes, super martes. Con el super martes. Y bueno, va a haber un abrazo porque la universidad no es un derecho, no es un privilegio. Y ya estamos comunicados con Jorge Luis Núñez, que es de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Quilmes, para hablar de este abrazo que se va a realizar ahora a las 11. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un poquito, ¿no? Tiene que ver con todo esto que está sucediendo en la universidad y, bueno, y el Fondo Monetario Internacional, que ven reducidos una cantidad de cosas en la educación, más una cantidad de reclamos que ya tienen. Sí, sí, un pequeño detalle. A las 11 el abrazo va a ser en la UNAJ. Nosotros acá en la Universidad de Quilmes hemos planteado dos abrazos, uno a las 15 horas, en Espeleta, en la Escuela Secundaria Técnica que la universidad tiene desde hace 4 o 5 años, y a las 17 en la sede central, que es en Bernal, acá muy cerquita de la estación de Quilmes. Sí, perdón, sí, vemos que hay... es en la Jaureche. En la Jaureche. En la Jaureche, en la altura. Exacto. A las 11, perfecto. Bueno. A las 11 horas. Sí, efectivamente, nosotros entendemos que no solamente es un recorte que podemos entender que viene del FMI, sino que también es un recorte a todo el sistema educativo, en el cual las universidades públicas también están incluidas. Es un recorte que, si nos ponemos a hacer historiografías, antes del acuerdo con el FMI, piensen que cuando se votó el presupuesto, se aprobó el presupuesto, a los pocos meses ya directamente hubo un recorte de 3.000 millones de pesos que afecta a todas las universidades. Todo el sistema en conjunto está en peligro. Claro, sí. Bueno, aparte de eliminación de convenios, incumplimientos en toda esta ejecución del presupuesto y paralización de obras, ¿a qué obras son las que se están paralizando? ¿Cuáles son los convenios que se están eliminando, no? Claro, ahí en ese sentido dos cosas. La paralización de obras es que, por ejemplo, nosotros en caso puntual de Quilmes tenemos una obra que es muy importante, súper importante para nosotros, que es el Aula Magna. El Aula Magna ya tiene concluida su fase de obra civil y ya está licitado y todo lo que son las butacas, y todavía no se han aprobado esa licitación, lo que hace que tengamos un espacio hermoso, que le vamos a dar un uso y una vida interesante, y estamos ahí a la espera de que nos aprueben esa última licitación para las butacas, que son cerca de del 85%. Claro. En el sistema nacional, el sistema de conjunto, ustedes piensen que somos más de 50 universidades nacionales, el 85% de las horas está paralizada. Claro. Que equivalen, ese 85%, 4 mil millones de pesos equivale. O sea, estamos hablando, digo, más allá de los millones y los pesos, estamos hablando de mucha paralización en cuanto a la vida universitaria, de transitar tanto de los estudiantes como de la comunidad que hace uso de esos espacios. Y en el otro detalle que vos me mencionabas, de los convenios, con los convenios. Ustedes piensen que hace más de 15 años el Estado, en conjunto con las universidades, hizo un vínculo muy importante. Pensemos en el desarrollo de un país con sus ciencias, con sus técnicas, del aporte que nosotros podemos hacer. Nosotros estamos enclavados en el conurbano sur, muchos somos primera generación y conocemos el territorio, conocemos las necesidades. Está una ciencia aplicada al territorio, del cual somos parte y queremos dar respuesta. Entonces, tenés ahí como un doble juego entre cómo apuesta el país en cuanto a su ciencia y técnica con sus universidades nacionales, y lo otro es cómo también las universidades aportan al conjunto de un territorio muy especial. Sí, porque por estos convenios que se bajan son alrededor de 7.000 trabajadores que van a quedar desocupados. Sí, son puestos de trabajo y son posibilidades de desarrollo. Claro. Si uno repasa en el sistema, hay muchos casos de transferencia, de investigación, de cosas importantes. Uno tiene miedo de perderse de cosas o no mencionar algunas, pero nosotros en nuestra universidad, junto con otras instituciones y otros organismos, han sido partícipes de la vacuna terapéutica contra el cáncer del pulmón. Digo, como para citar un ejemplo de muchos de lo que se hace en las universidades nacionales, y esto está en peligro. Claro, estos recortes afectan esa investigación, esa transferencia y muchos proyectos de extensión, becas para los estudiantes. Es complicado. Sí, es bastante complicado, sí. Y bueno, esta actividad que ustedes van a desarrollar hoy tiene una cantidad de hechos que van desde las 11 de la mañana, como bien lo dijiste, a realizar este abrazo a la Universidad Nacional Jaureche, después a las 13 que parten a la Universidad de Quilmes, y bueno, y un abrazo a la Escuela Secundaria Técnica, que me imagino que todo tiene que ver con esto que estamos hablando, y la realización del abrazo a la universidad a las 17 horas. ¿Y qué es lo que esperan hablar? ¿Esperan tener una contestación? ¿Piensan que puede haber un diálogo como para resolver esta situación o empezar a tener un camino de viabilidad de que esto se vaya cumpliendo? Sí, las expectativas es que haya el diálogo, ¿no? Este gobierno que dice hacerse del diálogo, que lo tenga. Una cosita como para destacar, nosotros acá en la Universidad de Quilmes, este abrazo está organizado por una asamblea interclaustro. O sea, que estamos todos los claustros representados, los docentes, el personal de administración de servicio, los graduados, los estudiantes, en una unidad que busca justamente eso, que se restablezca el diálogo. En el caso puntual de nuestro claustro, el claustro docente, nosotros hicimos como federación, como gremio de base ADIUM, que pertenece a CONADU, un plebiscito nacional desde la CONADU, plebiscitando si se iniciaba o no el segundo cuatrimestre. Ese plebiscito salió con más del 80% aprobando el no inicio, así que muchas universidades la semana pasada estuvieron de paro. Claro. Y nosotros entendemos y evaluamos que eso llevó a que el gobierno hoy llame a una paritaria a las 16 horas para de algún modo volver el diálogo que estaba truncado desde mayo. Piensen que nuestra última oferta de paritaria fue el del mayo, en donde el gobierno ofreció solamente un 15% a cobrar en cuotas y se terminaba ese dicho porcentaje al cobrar en diciembre. O sea, para nosotros es irrisorio. Sí, irrisorio con lo que se está viviendo, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, esperamos que las cosas vayan encaminándose y seguramente volveremos a hablar para ver cuál es lo que va sucediendo a lo largo de estos días, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorge Luis Núñez es de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Quilmes. El abrazo que se va a realizar hoy con toda una cantidad de actividades a partir de las 11 horas. Muy bien, 8:31, vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ...8.34, nos queda una hora y media más todavía de programa de Ruta Alternativa, este programa 110, y hoy comienza en la provincia de Santa Cruz un paro de 8 días en los hospitales públicos. Y recordábamos antes de entrar al estudio, ¿no?, que desde que empezamos el programa, por lo menos que en todas las provincias de, o por lo menos en la gran mayoría, sí, hay paro de hospitales públicos porque casi permanentemente. Cobran diferido. En el caso de los hospitales de Santa Cruz, ahora están diciendo que tienen hace 2 años los sueldos congelados. Además de cobrarlo así como vos decís, ¿no? Sí. Escalonado en cuotas o como se diga. Sí. Bueno, a las 12 horas, el Senado, que está lleno de dinosaurios, como sabemos, yo no sé si esto estaba previsto desde antes o se lo inventaron este fin de semana y dijeron vamos a hacer algo porque quedamos muy mal, van a distinguir a Dora Barrancos, una historiadora feminista. El Senado. Así que bueno. Podrían haberla distinguido con la aprobación de la ley. Y me parece, yo viendo, o sea, habiéndola escuchado y leído un poco sobre ella, supongo que hoy algo va a decir. Si va, algo va a decir. Claro. No, claro. Espero que sea aleccionador. Igual no entienden ellos, no van a entender. No van a entender. No leyeron el proyecto, no entienden nada. Bueno, a las 16 se reúne el Ministerio de Educación con los docentes universitarios. Y hablando de docentes, vamos a hablar con uno que vive en Escobar. Buenos días, Pablo. ¿Qué dicen? Muy buenos días, buena semana para todos. Buenos días. Gracias, buen día. Solcito por aquí todavía. Sí. Ajá. Bueno, capaz que en un rato se va, vio como está llegando el fondo en un rato. Sí, claro. Acompaña la llegada del fondo la nube. Claro. Bueno. Que no se venga como en Nueva York, que se puso negro el cielo, está peligroso. Sí, bueno, donde vive el monstruo, obvio. Claro, claro, pero negro, ¿eh? No, por eso le digo. Bueno, tampoco tengo nada con, qué sé yo, con el color negro, qué sé yo. No, yo tampoco. No, depende. No, pero veo que hay de todo. Hay gente que teme el rojo, gente que teme al negro. Ah, es verdad. A mí el amarillo me da un poquito de impresión. El amarillo por eso. Pero bueno. No, bueno, pero en este caso, fiso anoichi en pleno día, diría Lelutier en su buen momento. Bien. clipping del fin de semana. El oyente, el oyenta que estuvo esquiando en las leñas, que está volviendo de su viaje paradisíaco por Europa. También. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí en los medios masivos comerciales y estatales? Bueno, podríamos titular el clipping del fin de semana como los medios anticipan la caída. Bien. Jorge Lanata nos dijo que anoche que Argentina no es un país capitalista. No. Novedad. ¿Qué es? Sino precapitalista. No. Uy, cuando llegue el capitalismo no quiero no quiero ni pensarlo. Eso argumentaría a alguien, diría, bueno, que sería el feudalismo todavía. Claro. Bueno, qué sé yo, sería otra discusión. Pero lo que está deslizando, así la nata, es la idea de que Macri en realidad no es un gobierno capitalista y que por lo tanto ya va a venir uno que sea capitalista en el que todos seamos felices. Ay, qué bueno. Ah, claro. Pero este ya no es. Ah, claro, claro. ¿Está bien? O sea, sí, ya sí. Se van atajando, ¿vio cómo es? Sí. ¿Dijo que es este gobierno? ¿Cómo? ¿Dijo lo que es este gobierno? No, tampoco. Usted me hace preguntas también un poquito incómodas. La nata no va a andar definiendo este gobierno. Claro, no para tanto. No. Bueno, Mauricio Macri estuvo anunciando que en un mes se va a enviar un satélite al espacio. No, me hace acordar. Van a ir todos ellos ahí. Vamos anunciándolo ahora con tiempo. Con fines de recabar información para la agroindustria. ¿Qué? Alegaría que en realidad eso no es una novedad. Sí. No, ya estaba el ARSAT, ¿no? Claro. Exactamente, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, entonces esto es gestión del gobierno anterior. Claro. Los fines para recabar información para destinada a la agroindustria y a la seguridad. Seguro. Estaba ya previsto por el gobierno anterior. Exacto. Y este gobierno lo anuncia con un medio de antelación. Pero viste que una vez se confundió de discurso, capaz que se le traspapeló algo. Sí, le digo que me escuché el discurso. No. No, Pablo. No se hacen esas cosas. Novarecio, tenés dos hijas, Luis Pablo. Novarecio nos dice que la economía de Macri hay que dejarla en un segundo plano. Porque lo que está en juego. Sí. Es mostrarle con esto de los cuadernos, es mostrarle a nuestros hijos la importancia de que vayan presos los que robaron. Ajá. Lo único que le faltó fue un detallecito, que con la economía de Macri también están robando. Claro. Empezando por la obtención de plusvalía y siguiendo, qué sé yo, por la timba financiera. Claro, claro. De la cual podríamos titular que son los cuadernos de Toto Caputo. Claro. Ponele, sí, sí. Bueno. No, pues vio como es, parece que hay robos buenos y robos malos. Sí. Robos. Bueno. Guillermo Nielsen, como es asesor económico y funcionario del gobierno de Kirchner, nos dice que Argentina se ha contagiado de Turquía. Claro, hay que explicarlo de alguna manera, hay que explicar que no es culpa nuestra. Claro, o sea que el dólar esté a 30 de golpe, que era lo que veníamos anunciando. Exacto. No es un problema de la economía argentina, no es que todo esto es un tembladeral. No. Sino que es que Turquía tuvo un problemita con la libra. Exacto. Y allá se estornudaron y acá, bueno. No, exactamente. Nos comemos los mocos como siempre. Bueno, sí. La referencia médica siempre es importante porque y es infaltable en este tipo de discursos porque tiene el objetivo evidente de naturalizar la realidad. Uh-huh. Es un paciente, es un virus. Bueno, el dólar nos anuncia, Nilce, que va a seguir subiendo en la semana. Y que la desconfianza por los cuadernos que tiene el dios mercado es porque quizás también mancha al presidente. Epa. Y bueno, sí, ¿qué va a hacer? Tan pulcro él. Que no me... El otro día una encuestadora hizo una compulsa allí y fue muy llamativo. El 50% de los encuestados dijeron que la fecha en la cual se dio a conocer el tema de los cuadernos no fue casual. No, es muy subjetiva. Sí, así lo anuncian. Sí. Según el encuestador, algunas dan más del 60%. Sí. Ah, bueno. Y le digo más. Sí. Sergi Berestein, para los amigos, le dijo a Marcelo Mobardi que la desconfianza de las instituciones hace que la gente no crea en esto de los cuadernos. Y bueno, ¿vio? Y sí. ¿Se acuerda de cómo terminó, por ejemplo, lo de Punta Cuarto? Sí. Claro. Por ejemplo, le tiro un ejemplo histórico, qué sé yo, para pensarlo. Y que Argentina necesita un nuevo orden político, que la democracia es más importante que los partidos y que el gobierno hoy es parte del problema y no de la solución. Ajá. Se lo está diciendo alguien del establishment. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Milei, su amigo Ro, nos dice que en realidad tendríamos que ajustar más para cubrir el gasto público. Ah, bueno. Qué lindo, chico. Más o menos tendríamos que ajustar otros 3 puntos del PBI. Buenísimo. ¿Alguien le explicó a este muchacho que el gasto público son salarios de maestros, médicos, estufas para los hospitales? Bueno, yo no puedo creer que lo llevan todavía, porque es un problema, tiene un problema serio. Sí. Sí, bueno. Más allá de su discurso sobre economía, lo que digo, ¿no? Sí. Bueno, y le traje dos del show kirchnerista. Edu Aliberti dice que el gobierno ya decidió que Cristina va a ir presa y que la condena a Vudú por el intento de choreo de la fábrica de servilletes es antidemocrática. Bueno, él también dijo que a la izquierda del kirchnerismo no había nada. Que no había, ¿te acuerdas? Y nos dice también que el gobierno pretende con todo este show de los cuadernos ganar tiempo, algo que parece evidente porque el ejemplo lo tiene con el anuncio del satélite un mes antes. Y Robbie Navarro, anoche en el destape, que también está recibiendo pauta oficial, Macri ofrecerá sangre, presos políticos y lágrimas. Anuncia que no se van a renovar las levas, Dani. Ah, mire. Y aprovechando el default que se viene, Pichetto se reunió con el PJ de Dualde para ser presidente volando a Macri a través de una asamblea legislativa. Todo esto y mucho más, señora, señor, en el clipping del fin de semana de los medios masivos comerciales y estatales. El mundo del espectáculo presenta... Terrible porque es como agobiante también. Hay tanta información que no alcanzás... Yo no alcanzo a leer todo y a ver todo. No alcanzás... Y la cantidad de nombres. De nombres que aparecen, de arrepentidos. Esta podría ser una serie de Netflix, una película, una novela, pero es la verdad. Yo no vine acá a llevar a cabo lo que yo pienso, sino para tratar de interpretar lo que los argentinos quieren. Este yo creo que en verdad no es ni siquiera un país capitalista. Yo creo que este país es precapitalista, todavía no es capitalista. Hay una fatiga de los mercados, de la comunidad inversora con Argentina. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. Nos va la posibilidad de ser un país en serio o ser un país de mierda. Todos quieren todo, todo siempre es poco. Pero de verdad que lo que estamos discutiendo es esto. Es saber si lo que se afanaron o que se lo afanaron tiene sanción y puede llegar a volver. Con los cuadernos quiero decir algo. Las coimas eran simplemente para la campaña política. Los empresarios dijeron no, las coimas eran para enriquecerse los bolsillos de unos cuantos y creían que hacía la revolución desde Sierra Maestra y lo más alto que llegaron fue el piso 20 de Puerto Madero. Entonces, ¿sabés qué? Afanaron. ¿Vos creés que la economía de Macri está mal y etcétera, etcétera? Bueno, es una discusión, no digo secundaria, pero que hoy tiene un plano distinto. ¿Quién se afanó el dinero y explicarle a tu hijo y a tu familia que no es lo mismo que afanar, que no afanar? ¿Cómo se bebe de una catarata? Hugo Alconada Mon. El saqueo de un Estado. Lo que vimos en los últimos 15 años fue un saqueo. Múltiples empresarios de repente dicen, más vale, empiezo a abrir la boca, porque además el primero que habla tiene el premio mayor. Carlos Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. De la Construcción. 2004 y 2012. Es el que más aportó, me parece, ¿no? Cómo se pagaban las coimas, cómo se cartelizaba, a quién se le pagaba, cómo se le pagaba. Se dispara todo, ¿eh? Se dispara el dólar a 30 y se dispara el escándalo de los cuadernos, porque es impresionante la sucesión de información que viene llegando, las confesiones, los temores. Entonces, frente a un problema con Turquía, el primer contagio le pega automáticamente a la Argentina, ¿no? Que si la situación se pone peor, evidentemente hay cosas que el fondo va a pedir de revisar, ¿no? Y el dólar a 30, que digamos, empezó una escalada que termina o el lunes sigue? Están dados los ingredientes como para que siga, ¿no es cierto? El gobierno de Macri es percibido como un gobierno con respaldo empresario y con figuras empresarias también metidas, incluso la del propio presidente. Entonces, ¿la duda cuál es? Esto, que empieza de esta manera, ¿no irá a golpear también al gobierno actual? El oro es lo que importa en el becerro. Bueno, Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Bien? Se reavivó el problema estaba... La hoguera, se volvió... Claro, estaba anestesiado, las bases de la economía siguen mal y consecuentemente se te escapa el dólar. El riesgo país, que es una medida que intenta capturar las chances de que Argentina defaultee, bueno, Argentina tiene el riesgo de los emergentes más altos. Claro que somos un desastre y para repagar la deuda tendríamos que tener un superávit primario de 3.5 puntos hoy. Y tenemos un déficit de 3, o sea, tenemos que hacer un ajuste de 6.5 puntos. Hoy estamos anunciando mucho más que la puesta en órbita de un satélite. Hoy anunciamos el acceso a más y mejor información. Información que nos va a permitir mejorar la competitividad, que es un gran desafío que hemos asumido como sociedad. Y en sectores tan importantes como la agroindustria y la logística. Esta es la manera en la que nuestro sistema científico-tecnológico trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Competitividad es la herramienta para poder crecer. El incidente de los cuadernos reveló un secreto a voces del capitalismo argentino, que es, este yo creo que en verdad no es ni siquiera un país capitalista, yo creo que este país es precapitalista, todavía no es capitalista. Entre otras cosas porque el capitalismo se trata de ganar poco durante mucho tiempo y el precapitalismo es ganar mucho durante poco tiempo. En Argentina todavía hay gente que gana mucho en poco tiempo. La diferencia de salario entre el gerente y el obrero acá es 4.000, estoy diciendo cualquier número, ¿eh? En Europa es 15, digamos, por eso hablo de precapitalismo. Hola Marca, buen día, ¿cómo va? El gobierno ya decidió que Cristina debe ir presa a como sea. La parodia de juicio y detención contra Amado Vudú significó otro golpe arrollador contra lo poco que va quedando de ese ropaje democrático en varios de sus aspectos sustanciales. Nadie en el equipazo macrista repara en que lo único mejor que puede pasarles con la cortina humeante de los cuadernos es ganar un tiempo que se les acelera adverso. A Mauricio Macri solo le queda por ofrecer sangre, sudor, presos políticos y lágrimas. El plan de negocios de Mauricio Macri termina de la peor manera. La semana que viene va a ser la peor semana económica de la Argentina en décadas. El martes vencen 500.000 millones de pesos de Levax. ¿Y sabes qué? Caputo ya le dijo a Macri, no nos renuevan un carajo. Pichetto tuvo varias reuniones con dualdistas. ¿Y qué le dijo Pichetto? Le dijo, Macri va a caer porque nadie se salva de un default y nosotros vamos a tener que tomar el poder. Y yo me ofrezco para, mediante una asamblea legislativa, ser el presidente. Sergio Beristín. Ponemos en perspectiva esto, estamos en una sociedad que tiene obviamente desconfianza de las instituciones. Entonces, cuando surgen estas cosas es natural que haya incredulidad. Si el gobierno polariza con Cristina, económicamente el año próximo va a ser un desastre. Y yo creo que vale la pena recordar que el sistema democrático y el futuro de un país es mucho más importante que una elección. Me está diciendo que Argentina necesita un nuevo orden político. Absolutamente, este ya fracasó y este gobierno, si no lo cambia, va a ser parte del problema y no de la solución. Eso es todo, amigos. Impresionante. Yo que acabo de llegar de Río de Janeiro. Sí, claro. Me enteré exactamente de todo lo que había ocurrido. Muchísimas gracias. Yo vengo de Turquía. Estuve en Estambul, pero no. Bien. Te contagiaste, gracias. El tema de los arrepentidos es complejo. Pero bueno, Sí. Porque, no sé, digo, la Iglesia Católica tiene el tema del arrepentimiento, ¿no? Ah, bueno, pero vio la semejanza entre el Estado y la Iglesia. Sí, sí. No hay. No. Sí, por eso le digo. Yo no sé si sufro más el clipping de los lunes o el de los viernes. Ah, podemos hacer una encuesta. Claro. Porque son tan intensos que... Sí, puede ser, podemos hacer eso. Lo que pasa es que uno empieza el fin de semana y dice, yo sé lo que va a traer Pablo, claro, el lunes, y ahí me voy a despertar. Ya está sufriendo por adelantado. No. Sí. Pablo, ¿en qué momento Novarecio creció como un referente periodístico? Bueno, mire, Novarecio, es bueno recalcarlo, ¿no? Novarecio trabajó en varias radios de Rosario, ¿sí? Y en algún momento estuvo trabajando, entre otras cosas, para Radio 10. Aquella, ¿se acuerda aquella famosa de Abad? Sí, sí, claro. La que regalaba banderas. La que regalaba banderas a los taxistas. Sí, claro. Sí, por eso. Es de la camada de Pablo Rossi. Claro. El que mismo que trabajaba con Mariano Grondona. Claro. Claro. Le digo porque es gente rara. Sí, sí, sí. Camaleónica, si usted me permite. Claro, y ahora, viste, tiene esta cosita de no hablar un poquito mal, un poquito bien. Sí, tenga cuidado con sí, esta sí, gente. Sí, claro, claro. Tenga cuidado. Bien, dos títulos muy cortos porque ya nos vamos, por supuesto, en este tramo. Clarín titula: Por los cuadernos indagan a Cristina como jefa de una asociación ilícita. Uh-huh. Y dice Clarín que el empleo público, solo el 20% no faltó nunca entre febrero y mayo. Y la gente se enferma. ¿Vio? ¿Qué va a hacer? ¿Vio? ¿Qué cosa, eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué lindo esto de hacerse el fuerte con los débiles. Y... Sí. Pero con la gente que tiene poder, tranquila, ¿no? ¿Cuántas veces faltó el presidente? Bueno, qué sé yo. Diga yo por decir uno. Sí, y los legisladores... Por eso, no, nunca, o sea. Bueno, pero nos encanta hacernos lo fuerte con los débiles. Y bueno, sí. Y le cierro con esto. Entonces, como le decía, el Fondo Monetario revisa hoy la marcha del acuerdo en medio del clima de alta tensión económica. Con el dólar casi en 30, el que ganaba con Lebac ahora pierde más del 3%. Sí. Zarpado de timba. Así que prepárese. Eso sí, hoy tenemos un versus: Cristina contra Bonadío. Sí, sí. Muy bien. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Terrible porque es como agobiante también. Hay tanta información que no alcanzás. Yo no alcanzo a leer todo. Y sí, Mirta, este tema se llama Tanto. Justamente hay tanto. Melina Mogilevsky. Pienso en esta obsesión por nombrarlo todo. Ponerle etiquetas a lo que hay. Para que quede todo clasificado. Que nada se nos escapa. Todo ordenadito en estos cajones, dentro de la cabeza para guardar una idea tras otra con algún nombre, pero se mezclarán todas al soñar. Seguimos con una cantidad de cosas. Ruta Alternativa. Y hasta las 10 estamos acá en Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Y lo que tuvimos hasta ahora, hablamos al comienzo con la Universidad de Quilmes. Va a haber un abrazo hoy a las 11 en la Jaureche. En la Jaureche, después sigue hasta la universidad, van a una escuela secundaria y el abrazo a es a las 17 en la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes. Recién con Pablo, el clipping de medios alternativos. Y también contábamos que, bueno, arranca hoy el primer día de un paro de 8 días en los hospitales públicos de la provincia de Santa Cruz. Así que, bueno, esta semana seguramente seguiremos hablando de eso. Y bueno, y Pablo habló un poco de las LEVACs y de la timba y de todo eso, claro, que vos también habías empezado. Habíamos anticipado un poquitito con lo que sería un nuevo supermartes. Hay que decir que efectivamente han ido transfiriendo, o sea, se han ido de las LEVACs algunos cientos de miles de millones de pesos. Recordemos que llegamos a tener 1.250.000 millones de pesos firmados en LEVAC, que son de cortísimo plazo, 30, 60, 90 y hasta 120 días, lo cual es nada. Para ni siquiera para un boliche es nada, ¿no? Sí. Bueno, en este momento todavía quedan nada más que 973.000 millones de pesos firmados en LEVAC. O sea, muy cerquita del billón todavía estamos en lo firmado de las LEVAC, de los cuales vencen mañana 525.000 millones de pesos. Allí dicen, está en potencial, que el señor Luis Caputo estaría en conversaciones con bancos extranjeros para obtener unos 5.000 millones de dólares que van a permitir, si sube un poquito más el dólar va a ser más fácil, pero permitirían recomprar unos 140.000 millones de pesos en LEVACs. El tema es que, tal como lo decía Pablo, y ya desde hace varios meses, los que han apostado a LEVACs a 30 o 60 días, cuando llega el momento del vencimiento de la LEVAC, resulta que por más que las tasas llegaron hasta un 52% en algún momento, no han ganado nada, no solo no han ganado nada, sino que han perdido. En este caso la perspectiva es que se pierdan un 3% aproximadamente. Bueno, veremos qué es lo que sucede mañana. Seguramente irán pasando de deuda de corto plazo, de cortísimo plazo a corto plazo, porque tampoco es que se van mucho más allá de 2020. El otro día, curioseando dentro del Banco Central, en la página del Banco Central, me encontré con que ya tenemos firmado deuda para 2117. ¿2117? ¿Cómo? Wow. 2117. Claro, sí, porque es a 100 años. Es a 100 años, claro. Ya tenemos firmado deuda para 2117. Entonces. Digo, estaba calculando, a mi nieta no le toca pagar, a mi bisnieto si lo tuviera. Tataranieto, después de tataranieto que viene. No sé. No sé cuánto, tiene otro nombre, pero... Me voy a acordar después de la tanda, seguramente. ¿Chosno nietos existe? No, Chosno. Porque el Chosno es el abuelo, o sea. No, pero también se dice a los... Sí. Al abuelo, claro, pero en las dos vías. Porque es bisabuelo, bisnieto, tataranieto, tatarabuelo, chosnieto será. Puede ser, no sé, póngale. Igual, es apabullante esto, no puedo creerlo. Me están sofocando. Sí, es triste, es triste. Bueno, nos vamos a la tanda también llorando. Sí. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. La mañana en la colectiva. Bueno, seguimos acá. Ya la tanda es tan breve a veces que ni vos querés más larga. Y yo necesitaría un mate más, no sé, algo así. Pero trajimos como un mate y un termo para sí. tomar acá y no lo hacemos, no, ¿te das cuenta? No, es verdad. No, no, es, tenemos no nos quejemos entonces. Sí, no nos quejemos. Tendríamos que tenerlo acá. Peor está todo el ley. Mundo sabe que está bueno sentir el cómo uno va tomando sí. el mate mientras el micrófono. Claro. ¿Qué nos escucha? Se escuchan los papeles, los lápices. Se nos cae la yerba. La yerba, ahí está. Sí. Bueno, acá por ejemplo está prohibido, podríamos decir, sí, está prohibido en un montón de lugares el mate y no así en Uruguay. Digamos, prohibido en Uruguay, acá. Por ejemplo, ¿en una sala de hospital no podés tomar mate. Ajá. Te dicen que te lo lleves. Estuve en... Bueno, está bien, era una sala de teatro. Pero era la usina de arte. No, digo, pero era la usina de arte, un espectáculo infantil gratuito, qué sé yo. Todos los pibes comiendo, tomando Coca-Cola. Yo tenía un termo y un mate. ¿Cuál es, digo? No, un mate y creer. Una coca. ¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo. Nada que ver. No. Claro. El único lugar donde está prohibido tomar mate en Uruguay es en los bondis. Ah, bueno, ¿sí? No sabía eso. Sí, Nico, vos tenías... No, Rob, vos sos como el que va con los caramelitos al cine, que está en el medio del teatro. No. Era antes, en la previa, imagínate, eran 200.000 pibes, caramelos, chupetines, todo. O sea, había ruido de todo tipo. Claro. Yo apago el celular y no iba a estar cebando mate en la oscuridad. Claro. Pero mientras esperaba, viste, en la semana de vacaciones de invierno, digo, podíamos eso puede haber terminar tomado en un grito, en un alarido, y cebando mate en la oscuridad. Claro. Puede pasar cualquier cosa. Aparte es mucho propio o ajeno, que peor. Sí. Menos nocivo de que las galletitas y la coca que estaban tomando, pero, seguramente, o las papitas o todas esas cosas que se comen. Pero además se supone que es por limpieza, ponele, ensucia mucho más eso que, que un mate. Y hablando de esto, Mini... Me acordé, la obra que fuimos a ver, no me acuerdo ahora quiénes son los autores, pero lo voy a buscar porque no tenía intención de recomendarla, pero está muy buena, se llama El vestido de mamá, es un musical, es bastante breve porque es para chicos, o sea, no es muy larga, y es muy interesante porque es de un nene al que le gusta vestirse con un vestido de fiesta de la mamá. Ajá. Y no hay en ningún momento, digo, una represión por parte de los padres. Pero si el nene cuenta en un momento que va a la plaza con ese vestido, se burlan los amiguitos, pero él vuelve y puede vestirse. Bueno, no sé, me pareció como que era muy interesante. Está bueno. Sí, muy interesante. Hay un trabajo en Suecia respecto a eso. Plantear, habría que tratar de conectar justamente con eso, donde justamente se desarman todas estas creencias. Y muchos pibes eligen justamente polleras porque les llaman la atención las polleras y les gustan, entonces algunos se superponen polleras. Claro. Estamos hablando de salitas de jardín. Sí, claro. Bueno, yo es que tiene que ver con un disfraz en ese momento para ese niño, jugar el vestido brilla y le gusta. Con absoluta naturalidad y no está en juego en absoluto la identidad propia de pibes. Bueno, yo justamente iba a comentar eso, que la semana pasada fui a buscar a mi nieto y vi que tenía una reunión de educación sexual integral. Ah, mira. Y ahí es donde y le pregunté a mi hija qué es lo que hablan y todo, y justamente hablan de eso, que somos diferentes, en qué podemos ser iguales, por qué no decir que esto lo puedo hacer yo o vos sin tener ningún... Y realmente me gustó lo que me dijo. Sí. Dice que vienen a veces alguien a explicarle, pero que también hay algo como para ir que las propias maestras vayan diciéndole a los chicos y interactuar con ellos y trabajar. Así que me parece que eso está muy bueno. Muy interesante, muy bueno. Sí. Me quedó un poquitito esto del mecanismo del arrepentimiento, ¿no? Sí. Digo, y pensando en el cura, además, porque digo, lo primero que se me ocurre, también podríamos trabajarlo desde el punto de vista de la psicología, sí, ¿no? ¿Qué significa arrepentirse? Pero lo del cura es, digamos, lo primero que uno tiene a mano, ¿no? ¿Cómo funciona el arrepentimiento con el cura? Y porque es la culpa también ahí en medio. Claro, ¿no? Bueno, pero el tipo va o la persona va, se sienta del otro lado, se arrodilla, hace algo y le dice al cura que el cura de repente incluso dice, oh, se sorprende por lo que el otro, ¿no? Claro. Le está contando, oh, mirá, no me digas, bueno, en fin. Y ahí le manda algo, Padre Nuestro, lo que sea. Rezate algo, qué sé yo, y después seguí tu vida. Ahora, el problema es cuando el cura lo encuentra infraganti al otro, robando las uvas o el vino de la sacristía, y el otro, mientras se toma el vino, dice, me arrepiento, padre, me arrepiento. Esto es un mecanismo inverso, es rarísimo, porque una vez que lo casaron, el cura le va a pegar un voleo. No, digo, no es que el cura le va a decir, bueno, rezate un Padre Nuestro. Y este es el caso de los arrepentidos. Todos se arrepintieron, todos estos que hablan de arrepentimiento, se arrepintieron después que Bonadío los llamó. Otro que tendría que arrepentirse, bueno, también, Bonadío, ¿no? Digo, en fin. Qué bolsa de gatos, ¿no? Podríamos decir. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ay, me arrepiento. Mire, señorita, y ahí está ese otro niño que hizo peor que yo. Claro. Es ese tipo de cosas. Sí. Es realmente infame. Sí. Son tipos. Digo, yo creo que dentro de todo lo que nos rodea, debe haber pocas cosas peores que el alcahuete. Y entonces ya no son arrepentidos, son alcahuetes directamente. Y tratando de que el otro sea peor, ¿no? Porque aparte de eso, si no suman a la causa, su arrepentimiento no sirve y serán procesados. O sea que todos van a tener que dar algún dato nuevo. Sí. Todos van a tener que aportar algo más. Y si no, lo van a inventar. Y claro, no sé hasta qué punto. Muy bien. Bueno, ya estamos ya en comunicación con dos personas, ¿no? Está bien lo que está diciendo, sí. Eso es una audacia tecnológica. Bueno, estamos en comunicación con Elena Hayat y Malena Yabrol. Ellas son estudiantes de cine y televisión de la Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, hicieron el documental La Cuarta Ola. Hola, buenos días. Hola, Malena, Elena. Algo pasa. Bueno, una respuesta con sonidos del espacio. Del espacio. Bueno, La Cuarta Ola es un documental que en realidad lo que quiere reflejar es cómo la fuerza feminista llegó a miles de personas como una gran ola, ¿no? Cuando hablábamos de la ola verde con esto que no tiene nada que ver con Flavia Palmiero. No, hagamos por esa favor, comparación. Hagamos esa ola. Y salió del plano íntimo académico y llegó al plano social porque fue publicada y en 4 días tuvo más de 30.000 reproducciones. Hola, Malena, buen día. Hola. Bueno, no quiso. Bueno. No quiso, pero bueno. Está complicado, pero bueno, ya vamos a... Bueno, y la verdad que nos interesaba ver, ¿no? Interesaba mucho esto, bueno, todo lo que tiene que ver y todo esto que seguramente va a surgir, ¿no? Este momento que se vivió ahora también va a surgir para un montón de cosas. Y esta es como que fue, es lo que se fue construyendo, porque no es de un día para el otro, y seguramente ellas nos van a contar un poquitito cómo surgió todo esto y lo que significa la cuarta ola. Pero digo. Y lo que significa también, se me ocurre, ¿no? Mostrar algo mientras está ocurriendo. Sí, porque claro, podemos hablar de la primera, segunda, tercera ola, que son cosas que han ocurrido, ¿verdad? Y resulta, me parece a mí, un poco más sencillo. Uno puede poner la mirada histórica sobre eso. Pero ¿cómo será hablar de algo en la que somos parte claro, y está ocurriendo ahora? Ahora. Y ya creo que estamos comunicados con Malena. ¿Malena? Hola, sí. Hola, buen día. Por fin. Ahí las comunicaciones a veces nos juegan una mala pasada, pero bueno, estábamos haciendo la presentación de este documental, La Cuarta Ola, y bueno, nos gustaría que nos empieces a contar un poquito cómo surgió esto. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, por comunicarse. Bueno, La Cuarta Ola surge en realidad como un trabajo final, digamos, como la práctica final para la carrera. y un poco que después trasciende ese objetivo, digamos. Surge como un documental que lo producimos y lo realizamos en 5 meses. Es un tiempo bastante corto para la realización de un documental. Y el objetivo un poco es reconstruir el sentido común, ¿no?, que hay en Córdoba en relación al feminismo y entender a las redes sociales y a los medios de comunicación como generadores de ese sentido común. Claro, sí, está bueno. Trabajaron muchos ahí en este documental, decís tan poco tiempo, a veces uno piensa que hubo muchas cabezas ahí pensando y manos poniendo para que esto surgiera, y cómo se compuso este equipo, ¿no? En el equipo, digamos, que empezó con el trabajo final, somos 5, en donde está Elena Haddad también como codirectora, Lía Giovanni en la producción, Fernando Cid en el montaje con L y Kainá en la dirección de fotografía. Después se suma la persona que escribe el rap, que es Emilia Borda, y Facundo Corsini en la postproducción de, digamos, en el máster del sonido. Está bueno. Pero el equipo realizativo son 5. ¿Cómo se piensa, cómo se imagina un documental, ¿no?, y por qué elegir este formato de documental? Bueno, en realidad cuando empezamos teníamos como algunas cosas en clara. Primero que queríamos hacer un documental feminista, digamos, queríamos hablar sobre feminismo, pero no queríamos hacerlo para nosotros mismos. No queríamos hacer un documental feminista para feministas, sino que queríamos... queríamos por ahí llegar a otros espacios que quizás el activismo, digamos, más fuerte del feminismo no llega, ¿no? Y también entendíamos que para eso era necesario utilizar otros formatos y no por ahí los del documental tradicional. Por eso, bueno, no sé si llegaron a ver el docu, pero tiene ahí como un formato bastante, bastante innovador. De hecho, mezclamos... digamos, cámaras ocultas con celular, mucho material de archivo y después material propio que filmamos nosotros. Y de estas personas que, por ejemplo, que no conocen el movimiento feminista o a las que no les llega, ¿qué recepción tuvo? ¿Qué respuesta tuvieron ustedes? Y fue variando, en realidad. Elena siempre hace, digamos, el análisis de cómo a principio de año por ahí eran como más reacios a hablar del tema, y ya cuando nos íbamos acercando a junio, julio, por ahí la cosa cambiaba un poco también por cómo estaba la discusión en ese momento en la sociedad, ¿no? Claro. Lo que sí notamos es que por ahí hay un rechazo con la palabra feminista. La gente dice, no soy feminista para nada, pero cuando empezás a charlar un poco sobre lo que es el feminismo, la gente te dice, entonces sí, soy feminista. De acuerdo. Claro, entonces, no soy feminista, pero estoy de acuerdo en que la mujer defienda sus derechos. Y bueno, en ese caso, es feminista, entonces. Claro. Sí, uno recién hablábamos, ¿no?, y pensábamos todo lo que se vive en estos últimos tiempos con respecto al tema del aborto, a todo lo que se vivió y cómo se salió desde hace ya unos años, desde el Ni Una Menos, a la calle, y se empezó a expresar, ¿no? Y ustedes hicieron un trabajo callejero, vos decís a veces oculto o no, pero me imagino que esa experiencia es muy importante para poder después ponerla en un documental y que por supuesto va a seguir, porque evidentemente todo lo que se está viviendo hoy, como decíamos recién, se está viviendo ahora y todos los días genera más cosas. Sí, totalmente. Además, cuando nosotros salimos a la calle, digamos, había una certeza muy grande, y era que la gente quería hablar o tenía algo para decir en relación a eso. Entonces, digo, es un tema que está muy latente hoy en día en la sociedad y que hace falta hablar y reflexionar un montón. Y digo, la deconstrucción nos atraviesa a todos en cualquier espacio. Claro, sí, no. Digo porque es importante, uno es la vivencia que tiene, ¿no?, en todas estas cosas. Y también me imagino que ustedes lo hicieron en la universidad, y también cómo fue la recepción dentro de los docentes o de los otros alumnos de que hay en la universidad. Sí, la verdad que eso nos sorprendió bastante. Sí. No contábamos con la viralización tan rápido del documental, fue... Malena... Y con respecto a esto, de ustedes son de Catamarca y de Neuquén. Y sí. Bueno, viste que en Catamarca, vos particularmente sos de Catamarca, ¿no? Sí, yo soy de Catamarca. Bueno, porque hubo dos diputados que votaron por el no, una senadora, y un senador, y uno que votó por el sí. Sí. Nosotros acá, desde Buenos Aires, pensamos, o por lo menos muchos y muchas, que la ley ya es un hecho, más allá de todo, porque bueno, ya está en la calle y ya se ganó. Falta que la aprueben, que es importante, sí. Y que después se aplique. Pero, o sea, esto no tiene que ver concretamente con el documental, pero tu sensación, o porque digo, no debe haber números todavía, pero ¿vos crees que las nuevas generaciones jóvenes, de mujeres jóvenes, pueden dar vuelta a la historia en este sentido de que a lo mejor estos senadores y senadoras que votaron por el no tengan realmente, se encuentren, tengan un costo político en las provincias haber votado así por la ley de la legalización? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. Y lo que está generando el movimiento de mujeres y sobre todo de las nuevas generaciones es, digamos, imparable y no hay vuelta atrás. O sea, no solamente con estos senadores de turno que están ahora, sino en general para las estructuras tradicionales de los partidos más conservadores y, digamos, del país. O sea, sin duda, lo que nosotras creemos es que primero que es un hito en la historia del feminismo y después también, digamos, es un cambio estructural y una demanda muy grande para el movimiento y la estructura política de la Argentina. Claro, lo que pasó el 8 de agosto fue, digamos, un hecho histórico realmente, y las nuevas generaciones, digamos, los están mirando, y eso demanda de verdad un cambio en la estructura de la política. No serán estos senadores, serán otros, pero digo, el feminismo tiene que empezar a disputar esos espacios y meterse, porque si no, nos van a seguir defraudando. Claro. Estamos conversando con Marlena Chabrol, que es una de las realizadoras de este documental La Cuarta Ola. Marlena, más allá de que yo también comparto la idea de que esto es imparable, absolutamente imparable, el problema es que no sabemos cuándo, puede ser en la próxima legislatura, o sea, dentro de 2 años, más allá de que se pueda presentar el año que viene, van a ser estos mismos prácticamente, o sea que bueno. Pero más allá de eso, ¿vos creés que esto podría darle impulso en Catamarca particularmente a que se aplique el ESI, a que se arme un protocolo para lo que ya tenemos, que es la acordada de la Corte de marzo de 2012? Bueno, Catamarca es una provincia complicada, la verdad. Claro. Es una provincia bastante conservadora y bueno, ha costado un montón. Sí sé que las mujeres ahí se están movilizando un montón. Claro. Y, digamos, no está exenta a toda esta marea verde y la oleada que hay. Bien. Sé que hay muchas colectivas y personas que están dispuestas a que eso sea así. Uh-huh. Justamente el otro día hablaba por Facebook con la directora del colegio del que yo egresé, y se armó un debate en relación a esto. Hoy los centros de estudiantes en la provincia exigen que se aplique la ley ESI, que se hable, digamos, de claro, todos estos temas que están tan latentes en el país, que por ahí en las provincias más conservadoras, uh-huh, llegan muchísimo más tarde. Claro. Bien, bien. Es una demanda, eso sí está claro. Esperemos que puedan estar ahí a la altura para responder a esas demandas. Está bien. Malena, por mi parte, una última pregunta. ¿Aprobaron la materia? Porque vos decías que era el trabajo final. Sí, con un 10. Ah, muy bien. Bueno, o sea que contentas y segura con muchas ganas de seguir haciendo otras cosas. Sí, nos han dicho mucho que quieren la parte 2. Claro. Considerándolo. Claro, sí, aparte, bueno, esto tiene, siempre va a tener una parte 2 y 3, como bien lo decíamos, esto sigue, no se para, y creo que el material lo van a tener como para seguirlo. Y la parte 2 va a ser con la ley aprobada. Exactamente. Va a ser ley. Bueno, Malena, te agradecemos mucho, vamos a seguirla seguramente con la parte 2 y con todo lo que implique esta movida en este documental. Muchísimas gracias. El documental está liberado en YouTube, si quieren verlo, sí, lo buscan como La Cuarta Ola, está disponible. Uh-huh. Invitamos a que lo compartan, lo difundan. Perfecto, perfecto. Eso se está haciendo ya en este momento y seguramente lo seguiremos difundiendo para que otras y otros lo vean. Muchas gracias, Malena. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Venga, buen día. Malena Chabrón, una de las realizadoras de este documental, La Cuarta Ola. Vamos con Tupe Bife. Ella tiene el tupe de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras. Los labios tan tan llenos de miel y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, y Francisco Godínez anda dando vueltas por el mundo. Qué bueno que tenemos, sí. Qué bueno, sí. Que en avión vino hasta acá la columna. Qué bueno que vengas en tren. No, en avión, porque no llegué. Es más barato el avión, sí, que el tren. Lo tuvimos ahí en Colombia. Sé que estuvo en Lisboa y también ahora está en Turquía. Sí, sí, sí. Estambul. Así que está en Estambul. Estambul, sí. Pero no deja de laburar para Ruta Alternativa. Por supuesto. Así que envía enlatadita su columna y bueno, vamos con eso. Con un deporte alternativo. Tengan ustedes muy buenos días. Aquí con estos ruidos de fondo. Están recogiendo la basura en esta linda noche de la ciudad de Estambul. Les estoy hablando no en vivo, pero sí en cuerpo presente a través de mi voz, desde la ciudad más importante, la loca ciudad de Estambul, la más importante de Turquía, para hablarles de deportes raros, deportes alternativos, deportes poco convencionales, con este paisaje sonoro de fondo. En la salida anterior les hablé desde Colombia, había ido a la Bienal Internacional de Radio y les hablé del tejo, un deporte nacional de Colombia. Mi viaje siguió por Lisboa, estuve en Portugal y por eso es que quiero traerles al deporte conocido como tamburelo. Ya vamos a llegar a Estambul y hablaremos de alguna cosa, pero en Portugal se juega mucho el tamburelo, que es un deporte que tiene su origen en el norte de Italia y el sur de Francia, y es considerado el antecesor del tenis, un deporte que se tiene registros de juego desde el siglo X, y como en el tenis, consiste en pasar la pelota de un lado al otro de la cancha y tratar de que pique dos veces para lograr el punto, o que en la devolución se vaya fuera de la cancha, en unas canchas que hoy suelen ser como las del fútbol sala. Un deporte que, decíamos, es antecedente del tenis. Claro, no se jugaba con raquetas como las conocemos hoy, sino con el tamburelo, que es una especie de pandereta. Imagínense los panderos del carnaval de Brasil, o una pandereta sin los platitos. Con eso y una manijita para agarrarlo. Se usa mucho, por supuesto, el pulgar para sostenerlo. Imagínense cómo es una pandereta. Con eso se le pega la pelota para pasarla de un lado al otro, y alcanzan grandes velocidades, además de un sonido muy, muy particular. El tamburelo, este deporte que les decía, consensuadamente un origen italiano y antecesor del tenis, se juega bastante en Europa y ha tenido como su revival, como hace unos años, a comienzos de los 2000, ha tenido una fuerte inyección de difusión, y tal es así que, bueno, en Portugal tuve la oportunidad de ver el implemento, ver cómo es un tamburelo, ver cómo es una pelota. En paralelo estábamos conociendo que en Argentina los implementos han llegado, que hay gente jugándola, que hay gente haciendo federación, como siempre en Argentina, desarrollándose los deportes alternativos a través de la Confederación Argentina de Deportes Alternativos y la organización llamada Coda Sports. El tamburelo, entonces, está teniendo bastante difusión en todos los países. He conocido miembros de la selección portuguesa de tamburelo, un deporte que se juega 3 contra 3, con posiciones bien, bien marcadas, delantero, medio y el fondo, y partidos que se hacen muy, muy dinámicos, con tiros de mucha velocidad y que llegan a 13 puntos. Hay que hacer 13 puntos para ganar el partido. Hay ligas en Portugal, en Italia, en España es bastante fuerte también, de hecho, sobre todo en Cataluña, que tiene su selección propia y incluso le ha tocado golear por 13-1 a la selección de España en plenos momentos en los que se debatía la autonomía, la independencia de Cataluña. Imagínense lo que habrá sido eso. Y en Europa se está jugando bastante el tamburelo, antecesor del tenis, sin raquetas, sino con una especie de pandereta, un deporte de hace muchísimos años. Así que quería mencionarlo. Luego estuve en el País Vasco. Tengo que mencionar muy al pasar, porque deberíamos dedicarle mucho más tiempo, pero la pelota vasca, deporte que tiene muchísimas variantes, que se juega en Argentina, que se puede ver en varios clubes, en varias canchas, en varios frontones. Todas las variantes de la pelota vasca son eso, un frontón, ¿no? Una pared en donde hacer rebotar una pelota, y casi siempre se juega uno contra uno, dos contra dos. La más tradicional es la de mano, pelota a mano. Con la mano le pega una pelota de goma muy dura, con grandes distancias, tiene que pegar en la pared, picar en el suelo solo una vez, si pica dos veces es punto del que le pegó. Tuve la oportunidad en País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, ver dos o tres partidos de pelota vasca de diferentes modalidades, todas con mano. Algunas modalidades tienen que ver con el espacio de la cancha, cancha más chica, cancha más larga. Y otras tienen que ver con el elemento con el que se pega. Muchas veces es una paleta. De hecho, hay una variante que es conocida como paleta argentina, que incluso se juega en País Vasco con ese nombre. Ha llegado a la Argentina con la comunidad vasca y ha tenido sus adaptaciones en la Argentina y ha vuelto al País Vasco con esta diferenciación como paleta argentina, la pelota paleta que conocemos nosotros también. Así que tuve la oportunidad de ver eso. Como para mencionar, no es un deporte alternativo, quizás es muy popular en País Vasco, se juega hace muchísimo en Argentina, y quizás ustedes escucharon hablar de las diferentes variantes de pelota vasca. Y para terminar el viaje desde donde estoy, en Estambul, quiero solamente mencionar el deporte nacional de Turquía, que es la lucha turca, pero una lucha que se hace con una especie de aceite untada en el cuerpo para hacer resbalosos los mismos y que las tomas sean más complicadas. Se hace sobre césped, es un deporte que tiene cientos de años y que es muy particular porque no solo se habla de llaves, de tomas y tal, el objetivo es poner panza arriba a los luchadores para ganar la cada batalla, sino que además tiene esta particularidad de que los luchadores están untados en aceite, lo cual hace muy difícil el agarre y prácticamente desesperante como es el desarrollo del deporte. El Shagli Güreş, así se llama la lucha turca. Así que hay gente que practica este tipo de lucha en otros países. En Argentina los fanáticos de las distintas artes marciales y luchas lo conocen y lo practican, por lo menos recreativamente. Así que bueno, desde Estambul, esta tibia noche, mirando las calles de esta fascinante ciudad, ahí podrán escuchar algo. Hoy les traje sobre todo, además de pelota vasca y lucha turca, el tamburelo, el antecesor del tenis, que se juega hoy en día en muchos países de Europa y se hace con una pandereta y una pelotita un poco más grande que el tenis. Los saludo, las saludo, esperamos reencontrarnos ya en vivo la próxima columna y hasta entonces. Hasta acá la columna de Francisco Godínez. Hasta entonces, Godínez. Hasta entonces. Sí. Ha estado viajando y bueno, nos ha traído... Qué envidia me produce. No, pero también de la mala, ¿eh? Sí, de la, claro, mala. Sí, sí, sí. Pero muy bueno lo que nos trae. Y son juegos que yo no, por lo menos no los conocí. Algunos sí. La pelota tiene, vasca. La pelota vasca, sí, pero bueno, sí, esto es de... Es más común, el Río de la Plata. El Río de la Plata, pero bueno, y me imagino, no quiero pensar... Bueno, habló de la lucha, pero por ahí habla de otra cosa desde Turquía, ¿no? Porque... Y habría que hacer una combinación de pelota vasca embadurnado en aceite. Para hacer el Village, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. Bueno, nos vamos hacia la tanda, todos aceitados. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en sus camas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Llenos de aire, llenos de humedad. No es del 100, pero del 86%, 14 grados. Faltan 4 grados para llegar a la máxima. De 19, para hoy. Hoy me decían 19. Ah, yo tengo 18. Pero, o sea, ya empezamos, sí, con la diferencia. Volví acá, sí. Ya me querés. ¿Qué hora dijiste? 9:36 Sí, perfecto. Eso sí, justo. Eso estamos bueno, estamos ahí cosa. Aceitadísimas, ¿viste? Aceitadísima. Como nos fuimos luchando. La lucha turca. Tenemos ganas de ir a Turquía, ¿no? Ah, me encantaría. Así, vos sí. Que te gusta la cocina sí, y todo. Sí, me re gustaría, sí. Sentir esos aromas todo. Así. ¿Viste esa cosa que ves montañas de especies? Me encanta, de todo sí. Tipo y que decís, El comino, que a mí me encanta y algunos lo aborrecen. Qué lindo. Pero ¿sabían que hoy es el Día de los Zurdos? No sé si hay algún zurdo o zurda acá. Mis ¿no? dos hijas son zurdas. Ah, mira, bueno, yo tengo un hijo zurdo, así que felicitalas a tus Felicito hijas. Felicito a mis hijas. Entonces, feliz Día del Zurdo. Sí. Y Twitter está que... ¿Vos también sos zurdo? Ah, no, bueno. Este, como la lo dice fue Mirta. A Nico, claro. Claro, que, como lo dice Mirta, claro. Sí. Sí, claro, nadie vio a quien pregunté. Está bien. Esto es radio, Dani, está bien. pero hay 9 famosos que son zurdos, dice, y que quizá no lo sabías. Como si fuera un dato relevante. Claro, que el otro saber sea quién zurdo. Es zurdo. Bueno, en fin. Es una locura. Sí. Bueno, pero está que explota Twitter con esto, porque parece que, no sé, Lady Gaga, Tom Cruise, Scarlett Johansson son zurdos. A mí no me cambió nada. O sea, Tom Cruise me parece un actor pésimo. Sí, por más horrible. Que sea zurdo no y diestro, da lo mismo. Sí. Y Scarlett, no sé, es muy linda. No sé si es buena actriz, qué sé yo. ¿Viste? No la vi nunca. ¿Viste? Sí, que la vi. Sí, es una rubia que se parece a Naomi Watts. No, no, pero yo no me vi las nunca confundía. Una película sí, de que ella, viste. ¿Sí? Sí, ah, bueno, sí, desde Woody Allen, sí. Una cantidad de películas que hemos visto muchas veces. Por los nombres, vio. Sí, pero bueno. Yo quiero que discutan un poco acá, por favor. No, pero digo, porque te dice tan categóricamente. Me dice que la vi, entonces debe ser. Son muchas de esas películas, pero no importa. Así que. A lo mejor se durmió. No discuto, es probable también, sí, es muy probable. A lo mejor Tom se quedó Cruise es insoportable. No lo aguanto, no lo aguanto. Ahora que sí, los zurdos no se las llevan fácil, no se las llevan fácil. No, bueno. El mundo está hecho por diestros. Es verdad, diestros. Sí. Solamente la tijerita, usted trate de cortarse algo con una tijerita con la mano izquierda, va a ver que es muy difícil. Y traigo acá en nombre de mi hermano también la lapicera, que le corría toda la tinta. Claro. Las carpetas que tienen los ganchos en el medio son muy incómodas, tenés que sacar la hoja. Yo te digo que una de mis hijas sí la maneja muy bien, pero la más chica era tremenda. Claro. Con lo que hacía por... Igual yo te digo que creo que la más chica se copió de la mayor. Y bueno, por eso se aprende. Del hermano mayor. Sí, bueno, Mateo, mi hijo más chico, que es zurdo, igual corta con la diestra porque lo ve al padre enfrente. Entonces hay un mix ahí de. Claro. De por eso digo, ahí hay una cosa media rara, ¿viste? Pero a mi viejo, que tiene 70 años, le ataban la mano para escribir. O sea, una locura. Qué barro, y él escribe con la derecha, una letra ilegible, pobre, pero bueno. Claro. No, sí. Tremendo. Así que felicitemos a los zurdos. Bueno, feliz día, zurdos, diría todos. Mirta. Por si alguna no nos acordamos, acá estamos saludando a todos. Nada que ver con los zurditos. No, los zurditos ni el zurdaje. Claro. Ni el zurdaje. Bien. Bueno, estamos ya con una comunicación así telefónica. Así sí, sí, sí, sí. Así es. Bueno, durante el fin de semana ahí tuvo lugar en el Conex, ¿no? La séptima Feria de Editores, y el domingo, o sea, ayer, Maristela Svampa, junto a Alejandro Berkovich y Alejandro Grimson, dio una charla titulada Es la política, estupidez, kirchnerismo, macrismo, y después... Bueno, Maristela es socióloga, escritora e investigadora, y ya estamos comunicados con ella para que nos cuente un poquitito sobre esta charla. Buenos días, Maristela, y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo Buenos están días. Ustedes? Gracias Buenos por días. La comunicación. Bueno, ¿cómo surge el título de esta charla? ¿Lo pusieron ustedes? ¿Se lo impusieron? No, bueno, a ver. Yo creo que jamás hubiese puesto ese título, les confieso. En realidad, yo recibí una invitación de parte de una de las editoriales que participó de la Feria de Editores, que es la Editorial Siglo XXI. Les recuerdo, es la séptima edición de la Feria de Editores Independientes. La verdad es que había muchísima gente. Qué lindo. Muchísima gente, ese lugar quedó pequeño. Ajá. Para la cantidad de pequeñas editoras que había ahí mostrando sus libros. Y bueno, la charla en realidad se hizo entre Alejandro Grimson y yo, porque Berkovich estaba enfermo, con lo cual, bueno, sí, se entabló un diálogo entre nosotros dos. Ajá. Pero digamos, teniendo en cuenta esto, que el título no lo pusimos nosotros, pero que buscaba de alguna manera poner énfasis en la política como tal, ¿no? Claro. Que significa pensar en política en una sociedad como la que tenemos hoy en día. Y en esa línea yo partí, digamos, de la idea de pensar en términos también de mediano plazo, porque recuerden ustedes, estamos en 2018 y se cumplen 35 años de régimen democrático. Claro. ¿No? que han supuesto grandes transformaciones. Y al menos trato de resumirlo en lo que son los aspectos más negativos y los aspectos más positivos. Creo que desde el punto de vista más negativo y realmente preocupante es que en los últimos 35 años se han amplificado las desigualdades, se ha consolidado una situación de dependencia y asimismo ha habido una expansión muy notoria de la matriz de corrupción estructural ligada a la política. Hoy lo estamos viviendo con sin duda con gran centralidad, uh-huh, tomado por la prensa, pero el caso es que espectacularidad también, Maristela, y con gran espectacularidad, pero creo que además de eso en gran parte de la sociedad existe la sensación de que más allá de que si existen o no los cuadernos, lo que está sucediendo da cuenta de esta conexión, de esta articulación entre política, entre la clase política y la clase empresarial, y de alguna manera la continuidad de la patria contratista, ¿no? Mm, claro. Que a la cual se había denunciado ya en la época de la dictadura, que en la época de Menem también tuvo un rol central, y que sin duda, repitiendo nombres, cambiando algunos bajo la forma del capitalismo de amigos, la obra pública es una caja de corrupción infinita y deja en claro esta articulación, esta imbricación entre clase política y corporaciones, ¿no? Entonces, en este sentido hay que pensar que efectivamente en nuestra sociedad hay una acumulación de riqueza fabulosa en un grupo reducido de personas y corporaciones, uh-huh, pero esto no tiene que ver solamente, o no está ligado, no es resultado solamente de las políticas económicas y sociales aplicadas, sino también de la corrupción, de la impunidad, de la falta de controles horizontales y verticales, de la falta de independencia de las instituciones del Estado. Es decir, hay que relacionar también corrupción y desigualdad, ¿no? Claro, claro. Y el segundo aspecto que creo que nos abre hacia una dinámica recursiva diferente es que en estos 35 años de régimen democrático asistimos a la vitalidad y a la proliferación de diferentes movimientos sociales que luchan contra la impunidad y que pujan por la ampliación de las fronteras de derechos, ¿no? Y en esa línea hay experiencias de acumulación importante en nuestro país, desde los movimientos sindicales, los movimientos de derechos humanos, pero sobre todo, tengamos en cuenta, en los últimos tiempos han tenido una gran importancia las luchas de los pueblos originarios, las luchas de los movimientos socioambientales que ocurren allá en las lejanas provincias, por supuesto el movimiento de mujeres, esta ola, esta marea imparable, esta marea verde imparable, que creo yo responde más a la sociedad en movimiento que a un movimiento social, y los movimientos socioterritoriales de carácter urbano, de fuertes contenidos plebeyos, que están muy presentes. Que creo yo estos cuatro, sinceramente, estas cuatro líneas de acumulación de lucha son las que son de alguna manera portadoras de nuevas gramáticas políticas o de nuevas narrativas de cambio. Así que, en ese sentido, la acción de los movimientos sociales siempre nos ha mostrado que la política, uh-huh, es algo más que las reglas del sistema o que los pactos de dominación, uh-huh, porque siempre abren a nuevos procesos, mostrando que los actores sociales y colectivos se pueden transformar en actores de la vida pública, contribuyen a desnaturalizar la idea de que todo está ya cerrado, definido. Hay una frase que Guillermo Don, el gran politólogo argentino, decía cuando analizaba el tránsito de la dictadura al régimen institucional democrático, y Guillermo Donnell decía: tenemos una sociedad con los dados cargados, ¿no? Esto para pensar precisamente que la gran asimetría, la gran desigualdad, ¿no?, que va instalando progresivamente los marcos de una sociedad excluyente, es algo que es heredado y que después se amplifica al calor de los diferentes procesos democráticos. Pero, insisto, además de este diagnóstico hay que sumar que este es un país muy interesante desde abajo, muy potente y plural, porque los movimientos sociales nos ayudan o nos abren a repensar la política como instrumento de transformación, ¿no? Maristela, recién decías justamente esto, ¿no? Los cambios que se promueven a partir de los movimientos sociales, ¿se promueven a partir de las resistencias o vos ves algo más? A ver, En realidad tenemos dos tipos de movimientos sociales. No solo están las luchas de resistencia, uh-huh. Que muchas veces son luchas contra la impunidad, como podemos ver en movimientos más ligados a derechos humanos, claro. El gatillo fácil y otras cuestiones, sino también hay movimientos proactivos que uh-huh. buscan por el reconocimiento de nuevos derechos. Bien. ¿No? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, desde la ley de matrimonio igualitario o la ley que no ha pasado, pero que esperamos que sea aprobada en los próximos años, la ley de legalización del aborto, también está en esa línea de de pujar por el reconocimiento de nuevos derechos. Así que eso siempre es una combinación, es una articulación uh-huh. entre luchas de resistencia, pero que también abren a un horizonte alternativo para pensar la sociedad desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, creo yo que los movimientos, por ejemplo, los movimientos socioambientales, vienen de la mano de una nueva narrativa política en la Bien. Cual se repiensa el vínculo con la naturaleza. Claro, sí, en la verdad. Cual se repiensa también desde un horizonte utópico el uh-huh. mismo, la noción uh-huh. de buen vivir, ética del cuidado, bienes sí. comunes, uh-huh. digamos, están originariamente ligadas a luchas de resistencia, pero abren a otro horizonte, uh-huh. ¿no? Maristel, sí. No, digo, pensando en eso, ¿no? Esas resistencias y toda esa fuerza que hay, a veces parecería que este gobierno sigue una continuidad, ¿no? Con el anterior. ¿Y cómo ves vos realmente que se pueda cambiar eso, ¿no? En el plano político. Bueno, yo diría que hay continuidades y hay rupturas Ajá. con respecto al gobierno anterior. Hay que entender que el kirchnerismo estuvo asociado a los progresismos latinoamericanos, que implicaron un cuestionamiento del neoliberalismo en términos económicos. El neoliberalismo es algo más que una política económica, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, si uno comprende al kirchnerismo dentro de los progresismos latinoamericanos, es necesario, en todo caso, incorporar otras dimensiones del análisis, ¿no? Yo creo que los progresismos en América Latina se convirtieron en una suerte de lengua común que buscó articular el cuestionamiento al neoliberalismo con políticas económicas heterodoxas. Políticas sociales implicaban mayor gasto social y un pacto por el lado del consumo. Y en cuarto lugar, sin duda, estaba la experiencia más bien de tipo latinoamericana, pensar otra América Latina. Por supuesto que mucha agua corrió bajo el puente en 2 o 15 años, no es lo mismo al inicio del ciclo progresista, lo que los distintos gobiernos progresistas canalizaron en términos de expectativas políticas, que hacia el final, 2015-2016, donde vimos, para el caso argentino, pero también hay que decirlo, para otros casos de país, que el kirchnerismo evolucionó hacia un modelo de dominación más tradicional, ¿no? Uh-huh. Más ligado a un modelo de fuerte concentración del poder Claro. y, sobre todo, de un modelo en el cual, sin duda, había un pacto claro con el gran capital, ¿no? En esto el kirchnerismo, a través de sus políticas extractivistas, a través de su alianza con sectores del capitalismo productivo, mostró con claridad que más allá de apostar a una política selectiva de los derechos humanos, a una inclusión por el consumo de sectores populares y a un lenguaje de derechos, por otro lado, también instaló fuertemente un pacto con el gran capital. Entonces, en ese sentido, yo creo que el kirchnerismo nos devuelve una imagen más contradictoria, más ambivalente, no por esa misma razón generó claro. tanta incomodidad, sí. ¿no? En la línea de los populismos latinoamericanos, claro. La complejidad propia de los populismos latinoamericanos. Yo no hago una lectura o la lectura que hace la derecha política o mediática de los populismos. Uh-huh. En todo caso, nos devolvió una imagen mucho más contradictoria que la que nos puede devolver Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente es heredero de una derecha no golpista, o mejor dicho, representa una derecha no golpista, pero en términos políticos es heredero de los partidos de derecha que no habían podido acceder democráticamente al poder. Y en términos económicos es lisa y llanamente heredero de los programas neoliberales, que claro. sistemáticamente han probado su fracaso. Y en ese sentido, si bien, por ejemplo, el kirchnerismo logró reducir la pobreza, pero no la desigualdad, detuvo el proceso de polarización social que había instalado la Argentina de los años 80 y 90, ¿no? detuvo la polarización social. Sin duda eso estuvo muy ligado al crecimiento económico, al boom de los commodities, a la política extractiva. Pero este gobierno, en ese sentido, conlleva una vuelta a la polarización social, ¿no? Al aumento de las brechas de la desigualdad. Consolida la idea de que los dados están cargados, para volver a la imagen de Guillermo O'Donnell, de que estamos nuevamente en una sociedad excluyente, digamos, en la cual esa gran desigualdad o gran asimetría parece ser la condena o el destino de nuestro país en términos de país periférico y dependiente. Bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente este carácter que asocia a Cambiemos de manera clara al lenguaje del capital, digamos, en donde no hay un lenguaje de derechos, como si lo había en el caso del kirchnerismo, con todas sus ambigüedades, aquí encontramos un gobierno de clase que efectivamente tiene una base de sustentación en las clases medias, sectores de clases medias que tienen componentes clasistas y racistas, no hay que reconocerlo, pero es un gobierno de clase, creo que el hecho de que sean los gerentes del mundo empresarial, los llamados CEOs, que viven en la burbuja de los superricos y perseveran con sus cuentas offshore, muestra con claridad, ¿no?, este carácter de clase que persevera también en una política económica que ha mostrado su fracaso a nivel global, ¿no? Claro. Estamos conversando con la socióloga Maristela Svampa, y en ese sentido, retomando el título de la charla, ¿no? Sí. Dice macrismo y después. ¿Vos ya creés que hay que pensar en el y después? A ver, yo me planteo la pregunta desde otro lugar. Creo que si hacemos un buen diagnóstico de lo que sucedió con el kirchnerismo y de lo que está sucediendo con el macrismo, podemos al menos pensar una sociedad en términos de horizonte colectivo y sobre todo horizonte colectivo de igualdad, diferente al que plantearon tanto el kirchnerismo como el que sin duda plantea el macrismo, teniendo en cuenta que la nuestra es una sociedad dañada, es una sociedad dañada porque la polarización que se instaló en los últimos 10 años, ¿no? A veces impide hacer diagnósticos objetivos. Hay todavía kirchneristas que creen que hemos salido del mundo feliz peronista y nos hemos sumergido de pleno en la noche neoliberal, cuando en realidad hay más continuidades por la crisis. Una suerte de expulsados del paraíso, ¿no? Exactamente, suerte de expulsados del paraíso, que no es así, pero es cierto que tampoco son continuidades neta, porque el kirchnerismo, en términos de políticas sociales y de reconocimiento de los derechos de los trabajadores y esfuerzos, ¿no? Y pensaba, en todo caso, a ver, ¿cómo piensa la política el neoliberalismo? No es que, que no hay política. En realidad, la política está ahí para regular en favor del mercado y de los sectores de poder, para fijar condiciones que favorezcan al mercado y a las grandes corporaciones. La política es una herramienta y hay regulación claramente, ¿no? En cambio, en el caso de otros proyectos de país, por supuesto que se piensa, digamos, que en primer lugar la economía debería incluir al conjunto de la sociedad, algo que el neoliberalismo no contempla, ¿no? Para el neoliberalismo pueden quedar poblaciones enteras fuera o excluidas de la economía, que no es un problema fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa también, en todo caso, problematizar, porque la política implica, sobre todo, pensar como una herramienta de transformación, inclusive de la economía. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente, insisto, la sociedad desde abajo es mucho más interesante. Claro. Y son esas dinámicas que abren los movimientos sociales las que nos permiten pensar otro tipo de sociedad y otro tipo de política. Pero si no hacemos, insisto, un diagnóstico preciso de lo que nos sucedió, que muestran los límites claros, ¿no?, las fuertes contradicciones y este pacto con el gran capital que ya se experimentó con el kirchnerismo, y por otro lado la implementación de un modelo neoliberal cada vez más claro con el retorno al FMI, eso ya no se puede negar en el caso de Cambiemos. No podemos pensar en un horizonte colectivo